Iniciábamos nuestro programa escuchando a la banda AC/DC y su canción Back in Black, perteneciente al álbum del mismo nombre, lanzado en 1980, uno de los más vendidos, más de 50 millones de copias alrededor del mundo, que lo posicionaron como uno de los mejores álbumes de la historia del rock. Y como decíamos, el día de hoy vamos a estar hablando en el Ritual Deportivo sobre los movimientos sociales y o políticos, cómo deberían actuar frente a las posiciones deportivas. Hay que decir que en estas dos últimas semanas se han revelado más detalles de los actos de corrupción en el denominado FIFA Gate también, pero sobre todo también se han dado a conocer asuntos relacionados a los contratos de televisión firmados con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la empresa uruguaya Gol TV, o más bien también bajo el mandato de Tenfield. Además, en los últimos meses también salieron a la luz mucha información de cómo el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, quien según su hijo José Luis y Santiago Peña, lavó dinero durante los últimos 15 años que estuvo al frente del principal organismo de la Federación Ecuatoriana. En un relato bastante emotivo, por decirlo menos, el hijo del expresidente señalaba que lavó 2,8 millones de dólares para su padre, quien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario en Quito tras ser condenado a 10 años por corrupción. Este es el momento más difícil de mi vida, manifestaba José Luis Chiriboga, agente de futbolistas, al recordar que su padre Luis le dijo que había destruido la vida de su hijo y que estaba bastante apenado, en declaraciones e información que recogía diario El Universo. Otro de los que ha declarado sobre el tema en un tribuna de Estados Unidos es Santiago Peña, ex ejecutivo de la firma argentina Full Play, quien declaró que se pasó un largo tiempo en negociaciones secretas llamadas New York Project, un nombre que se debía a que el acuerdo por 51% de Full Play estaba valorado en 212 millones de dólares, con el que cometieron los delitos de crimen organizado, fraude por medios electrónicos y lavado de dinero. ¿Por qué hablamos de este tema? Pues últimamente todo el mundo del fútbol se ha visto salpicado en estos temas. Y también la intervención de lo que está pasando ahora con la repartición de los nuevos derechos de televisión con la empresa uruguaya Gol TV. Mucho se habla, y traíamos a colación el caso de Luis Chiriboga, porque quizá en ese momento los movimientos sociales, los movimientos políticos, uno se preguntaba por qué no actuaban, por qué la justicia común no interviene a la federación, por qué no buscan respuestas, por qué no se hacen demandas. Y ahora en cambio tenemos todo lo otro, ¿no? Sabemos lo que aconteció con Gol TV y el político Dalo Bucarán, que ahora ha presentado una acción de protección y ha seguido diferentes juicios, acusado de corrupción al actual presidente de la federación, Carlos Villasís, pero hay un grupo de personas que tampoco está de acuerdo con esta intervención, ¿no? Y dicen que lo único que busca es figurar, lo único que busca es que lo tomen en cuenta, que ser más reconocido ahora metiéndose en el deporte. Hay mucha gente que incluso señala que tendría otros fines, que está apoyando a otras empresas. Entonces, está bien que los movimientos sociales, los movimientos políticos critiquen, cuestionen lo que pasa en el aspecto deportivo. Esa es la pregunta para el día de hoy, y recuerden que pueden darnos sus opiniones también, nos pueden mandar un mensaje al 099-3183-379, nos pueden dar sus opiniones sobre este tema. También recuerden que pueden comunicarse a través de las redes sociales, nos buscan en Facebook como Barba Azul Radio y nos dan también su comentario, están de acuerdo o no en esta participación, en esta intervención de movimientos sociales, de políticos en el deporte. ¿Está bien o no? Vamos a intentar ir respondiéndolo en nuestro programa. Y hay que decir y hay que plantear que el deporte es considerado ese modelo perfecto de eficacia y eficiencia ideológica por parte de desde la idea o nace desde la idea del movimiento. el cual es intrínseco al ser humano. Al ser esto, muchos aprovechan el deporte para transmitir su ideología, ¿no?, su pensamiento sobre determinada situación. Existe una dimensión fisiológica y biomecánica del movimiento y una dimensión propiamente cultural que abarca los significados y sentidos involucrados en la vida motriz cotidiana de una sociedad y en un momento determinado de la historia. Entonces, este movimiento, que luego vino a ser reemplazado con el deporte, siempre está pegado a nuestras sociedades, a la forma como actuamos, a la forma como nos expresamos, las cosas y las posturas que hacemos. Entonces, esta parte fisiológica y biomecánica son una constante histórica, más o menos parecida, podríamos decir así. Su especificidad a través del tiempo y en las distintas culturas está determinada por el significado, sentido y valor social asignado a cada función en un momento histórico concreto. Lo cultural, entendido como esa gama de significados, sentidos y valores que la sociedad le otorga al movimiento en un periodo determinado, impregna, recorre y matiza muchos aspectos de nuestras sociedades. La forma de moverse de la cotidianidad y el significado de ese movimiento retrata fielmente la esencia del funcionamiento de una sociedad en una fase del desarrollo histórico. Siempre recordamos aquí las palabras que quizá en algún momento no se lo tomaron como tal, ¿no?, y que decía el ex técnico Francisco Maturano. Él decía que como se juega al fútbol, se vive en un país. Y podríamos aumentarlo diciendo que como se practica deporte en un país, así es una sociedad. Miremos cómo hacemos deporte y así es la sociedad en la que nos desarrollamos. Entonces, estos conceptos que les decíamos hace un momentito tratan de reflejar precisamente eso. El movimiento del ser humano a través de los deportes, quizá no entendido como eso, pero siempre refleja un estado histórico, un estado cultural de las personas dentro de un determinado momento. En el esclavismo, por ejemplo, para ir profundizando en este tema, un tipo de movimiento adquiere una gran importancia social. Tiene profundos significados, configurándose y estructurándose institucionalmente y dotado de una dinámica y objetivo específico o propio. Así con los Juegos Olímpicos antiguos. Cuando surgieron estos, que podríamos considerarlo como el deporte antiguo, los Juegos Olímpicos fueron la primera competencia humana, realizada con el objetivo de comparar esfuerzos para designar un campeón o un ganador. Así surgió, ¿no?, el movimiento a través del deporte y refleja cómo eran estas sociedades. Y precisamente en la época del esclavismo, las funciones sociales, según revela un texto de la Universidad de Zulia, los olímpicos antiguos sirvieron en las sociedades esclavistas como una institución productora de la ideología dominante, porque reproducían en su formato de participación la diferenciación socioeconómica existente en la sociedad. Así, de esta forma, en el deporte, en el esclavismo, a través del movimiento, se iba expresando la ideología dominante, se iba repitiendo a través de lo que muchas veces consideramos un simple juego, una simple participación por determinar quién es el ganador. De esta forma, en esta época de la esclavitud, solo participaban los ciudadanos griegos, los hombres libres con derechos políticos y bienes de fortuna, propietarios de tierras y esclavos, significaba esto, ¿no? Es decir, que la gente que tenía acceso al deporte era precisamente la élite económica, la gente vinculada a la política y también militar, la élite militar. Estaban de esta forma excluidos las mujeres, los inmigrantes y los esclavos, por supuesto, ¿no? Entonces, además de la organización de los juegos, se refuerza esa vigencia de la organización política territorial existente. Las polis o ciudades estado independientes, porque los participantes representan a su ciudad de origen y los ganadores, además de obtener individualmente prestigio y reconocimiento social, también lo alcanzan para la ciudad, exaltando su nombre por toda Grecia. Otra de las funciones fue que, como la guerra era una necesidad constante en la sociedad esclavista, se requería un ejército preparado de manera permanente. En Grecia, particularmente, su estructuración y configuración se basaba en los ciudadanos, quienes además de ser soldados, eran participantes competidores en los Juegos. Los Juegos Olímpicos antiguos de esta forma contribuyeron de manera indirecta con la función del ejército, porque la preparación física de los participantes para esta competencia constituía de alguna forma una fase o un adelanto de su preparación para desempeñarse con los soldados. Podemos concluir de esta forma que los Juegos Olímpicos antiguos fueron un soporte principal del modelo del hombre, atleta, guerrero y ciudadano, que se buscaba en el esclavismo griego, porque son los escenarios sociales que sintetizan, en buena medida, los máximos logros alcanzados a nivel de atleta por la sociedad. Contribuyen de esta forma con la preparación del guerrero y refuerzan la identificación social con la condición y función del ciudadano. También hay que mencionar que mientras fue cambiando la sociedad, también lo hicieron los deportes. Se pasó de las tradicionales competencias de atletismo como la maratón o los deportes de lucha, o incluso enfrentamientos contra leones que había en los Juegos Olímpicos antiguos, a otro tipo de disciplinas deportivas. Los Juegos Olímpicos antiguos van desapareciendo cuando está también liquidada en cierta forma la sociedad esclavista que los creó y se abre paso a la nueva sociedad feudal. Ahí entonces un poquito de esa historia y de esa explicación de por qué el movimiento, que quizá podemos decir no tiene nada que ver, o cómo practicamos deporte no se refleja en cómo es nuestra sociedad, para ir un poquito relacionando y concatenando con esto y luego ir explicando cómo precisamente la gente, las personas, fueron adueñándose de ese espacio deportivo, de esa organización deportiva, para explicar sus ideas, para transmitir emociones, para transmitir distintas cosas, distinta ideología que tenían, y sobre todo para de cierta forma ser un ente casi casi impenetrable. Hoy el deporte, desde esa sociedad esclavista que hablábamos hace un rato, hasta hoy en día, ha ido evolucionando de una forma tal que el deporte parece metido dentro de un caparazón al que tienen acceso solo a ciertas personas. No todos podemos participar del deporte. Y parece que no todos podemos cuestionar, ¿no? Entonces, eso buscamos el día de hoy, ir explicando con esta evolución del deporte a través de los tiempos, a través del movimiento y de la historia, cómo se ha ido explicando el deporte y cómo ha ido participando también la sociedad para cuestionar estas disciplinas deportivas. Como decíamos, pasando de la época esclavista, llegamos al feudalismo, donde precisamente siguiendo esa línea de los Juegos Olímpicos, que han sido el evento máximo alrededor de todos los tiempos, en esta sociedad feudal no existen estos juegos porque no tienen ninguna función social que cumplir, no tienen cabida, no tienen objeto que se realice. La sociedad feudal crea otras instituciones para realizar las funciones sociales que el deporte desempeñaba en la sociedad esclavista. Entre ellas, por ejemplo, en la sociedad feudal, para transmitir ideología, en el esclavismo se utilizaba el deporte para decir que eres ganador, que te sientas identificado con tu patria. En la sociedad feudal entonces apareció instituciones como la iglesia, que es el centro de la vida social y empieza a monopolizar la función ideológica. La caballería es la institución militar por excelencia y el feudo es la base de la organización político-territorial. Así entonces vamos pasando de sociedades en sociedades, del esclavismo al feudalismo, y vemos cómo el deporte empieza a tener esa participación importante dentro de las funciones que cada sociedad tiene y que cada sociedad va desarrollando. Y como hemos dicho en otros compromisos, luego del feudalismo va a aparecer este quiebre, que podríamos decirlo así, donde precisamente empiezan a aparecer y el deporte empieza a tomar una vigencia aún de mayor control, aún de mayor poder, y es precisamente con la época de la industrialización. Ya entramos a la época capitalista, nos vamos hasta Inglaterra, precisamente donde nació el deporte moderno, y toda esa idea del deporte va cambiando, ¿no? El deporte empieza a ser regido por reglamentos, el deporte empieza a tener el único objetivo de generar ganancia para los que empiezan a organizarse, ¿no? Así empiezan a aparecer las primeras federaciones de fútbol, las primeras federaciones de rugby, se empiezan a asociar los equipos de cricket, empieza a competirse también a nivel de una gran asociación en el tenis. Entonces el deporte cambia, ya no es solo organizarse como país, simplemente lo que el Estado desee. Antes, en estas épocas de esclavitud, en esta época del feudalismo, pues era el gobernante, el monarca, el rey, el que elegía quienes tenían derecho a participar en el deporte. Con esta época nueva, con este capitalismo al que llegamos y la industrialización en Inglaterra, pues la gente es la que empieza a organizarse, ¿no? Y aparecen los primeros clubs, así denominados, que en un principio los clubs eran tabernas, eran lugares donde se reunían varias personas para tomarse una cerveza, discutir de algunos temas, y también en uno de esos momentos pues empezarían a surgir los primeros equipos, en este caso de fútbol. Y todo eso, todos esos pasos de cómo se empezaron a formar los clubs, luego empezaron a aparecer los socios, empezaron a aparecer los dueños de los equipos, y cómo esa idea de tener un dueño nos empieza a llevar a que yo como dueño empiezo a manejar lo que me dieron a mi antojo y a mi alrededor. Las personas entonces toman un control distinto del deporte. El deporte ya no es simplemente ese que, como decíamos, en el esclavismo podían hacerlo todas las personas libres entre comillas en ese tiempo, pero que podían hacerlo, ¿no? Entonces va cambiando esa idea, y estos dueños de equipos luego dicen: no, yo ya no quiero competir con este otro equipo de acá, ¿qué tal si nos organizamos y formamos una asociación más grande? Y así empiezan a aparecer las asociaciones por países. ¿Quién les dio el derecho de organizarse y tomar el nombre de una república, de un estado, ¿no? ¿Quién les dio la capacidad o ese, cómo podríamos decirlo, ese derecho de decir: yo me llamo Ecuador y soy la Federación Nacional del Deporte del Fútbol, por ejemplo, o del básquet? ¿Cómo se dio ese proceso? Pues quizá dentro de esta época, estos primeros años del capitalismo, de la modernidad, pues fueron adquiriéndose por sí solos, se tomaron una retribución, o una atribución más bien, que no les competía. Y así, ellos formaron sus asociaciones por cada país, luego de cada país, con la idea de fomentar el deporte y la capacidad deportiva en otros países, pues se formaron las asociaciones mundiales con la participación de otros países, y luego esta sociedad mundial pues simplemente hoy en día ha llegado a tener un carácter tan independiente que parece un estado propio. La FIFA, por ejemplo, tiene 203 países afiliados a su organización, mientras que en el baloncesto son 206 y en el atletismo 212 países afiliados. Todos ellos tienen más países asociados que la misma ONU, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, ONU. Entonces eso nos habla del poder que ha tomado el deporte. Al llegar a estas manos, pues precisamente ellos fueron los que impusieron las reglas, fueron los que tomaron los reglamentos con el afán de organizar, esto entre comillas, una competencia más justa, una competencia más disciplinada, mejor regida, pero se fueron adueñando de este deporte que fue naciendo

Muy bien, regresábamos escuchando la canción Volver a Empezar de la banda guayaquileña Right. El grupo surgió en Guayaquil en mayo de 1985 y la banda original se disolvió en diciembre de 1988 debido a que sus integrantes comenzaron con sus carreras universitarias, aunque hoy en día todavía se mantiene la banda con otros miembros. En nuestro programa del día de hoy, recuerden, estamos hablando de por qué los movimientos sociales y o políticos critican o no critican al deporte dentro de todas sus magnitudes y dentro de todo lo que implica ser parte del deporte. Eso estamos hablando el día de hoy. Recuerden que nos pueden sintonizar siempre a través de los 940M. También estamos en www.radiocce.com. Pueden vernos, pueden escucharnos. Y también para la gente que nos pregunta, en los teléfonos celulares, en las tablets, nos buscan en la aplicación de Play Store, nos buscan como Radio CCHD, descargan la aplicación y de esa forma tan fácil están ya conectados con todo lo que genera la primera radio cultural del Ecuador. Y también estamos en TuneIn, descargan también la aplicación en Play Store, buscan la app TuneIn Radio y también luego nos buscan como Radio CCE y están en sintonía de todo lo que genere la Radio CCE. Para retomar nuestro tema del día de hoy, explicábamos en el bloque anterior cómo la actividad deportiva a través de los Juegos Olímpicos ha servido para mantener la ideología dominante, así como en la sociedad feudal fueron desechados por no ser necesarios. En este proceso de génesis y conformación de las sociedades capitalistas industriales se va perfilando progresivamente esa idea de la naturaleza, el sentido y los significados y valores del movimiento, orientado principalmente y fundamentalmente a la comparación del rendimiento del cuerpo y la medición de su productividad. Este proceso, gestado y desarrollado en Inglaterra, comprendió el crecimiento desmesurado de la carrera, existente desde comienzos del siglo XVII, como competencia para superar retos en función de una apuesta, en el siglo XVIII, simultánea y complementariamente con el llamado deporte de patrocinio, se dio el fomento y la incitación a los juegos populares de raíz folclórica por medio de recompensas, dotando de premios a los participantes. De esas competencias apuestas se engendran progresivamente las mediciones, los récords, las marcas, los rasgos característicos de esa dimensión del movimiento en el que el capitalismo industrial aparece. Entonces, esa dimensión del deporte, del ocio, del juego, va desapareciendo, no se convierte en una actividad donde hay que ser efectivo, donde hay que ser ganador, donde se compara muchas veces el rendimiento entre uno y otro, la efectividad, la productividad que cada uno de los deportistas pueda generar y sobre todo los logros. En este deporte ya capitalista, moderno, industrial, surge mucho la idea del ganador y el perdedor, el primer lugar y el segundo lugar. Muchas veces hemos escuchado que el segundo es el primero de los perdedores. Entonces vamos viéndonos y fijándonos ya esa idea de ganar o ganar, de ser el ganador para estar arriba, porque del segundo muchos nadie se acuerda, se dice muchas veces, ¿no? Entonces esas simples expresiones, esa simple forma de practicar ya el deporte van cambiando las relaciones sociales que se están desarrollando. Cómo se está expresando una sociedad se ve reflejado en cómo se hacen los deportes. Con la sociedad capitalista se da la restauración de los Juegos Olímpicos como un producto de la organización socioeconómica que se empieza a hacer mundial, ya no de un estado, sino ya empieza a abarcar a todo el mundo. Los Juegos Olímpicos antiguos eran solo para los griegos. Este empieza a ser más globalizado, empieza a acaparar más y empieza a tener mayores participaciones. Surgen así en 1896, respondiendo a la necesidad de presentar un espacio social de igualdad, fraternidad, lucha noble y en oposición a los conflictos o enfrentamientos a muerte librados entre las potencias capitalistas que, como es conocido, desembocaron en las dos guerras mundiales. Se trata con el deporte moderno de convertir el juego rendimiento récord campeón, tener esa idea, ¿no?, de competir, rendir bien, conseguir la medalla y conseguir el éxito. En una idea, en un concepto espacio social universal de igualdad absoluta, en contrapartida a las aberrantes diferencias en producción, consumo y disfrute de bienes existentes entre las naciones y entre las clases sociales, y sirviendo de justificación de tales desigualdades. El deporte, entonces, en este punto busca decirte, no, tú compites, tú ganas y empiezas a ser, a tener un nivel de consideración casi igual dentro de la sociedad en la que vives. Empiezas a tener fama, empiezas a tener prestigio y empieza a decir que mediante el deporte podemos eliminar esas barreras sociales que hemos demostrado y hemos hablado en otros programas no ha sucedido. Los Juegos Olímpicos modernos nacen entonces anunciando la función ideológica de medir y comparar rendimientos corporales para designar campeones, registrar récords u obtener medallas y trofeos. Esto se perfecciona en el siglo XX. Ante la saturación de conflictos internos en desarrollo y latentes del siglo XIX, que continuarán y se intensificarán en el siglo XX, como las guerras mundiales, la guerra de Vietnam, de Medio Oriente, la Guerra Fría, la guerra de los Balcanes, etcétera, etcétera, y se mantienen en lo que va de este siglo XXI, la invasión a Afganistán, a Irak, por los Estados Unidos, la ocupación israelita de Palestina, la guerra colombiana contra las FARC, contra el narcotráfico, la guerra en Siria hoy por hoy. Entonces van teniendo ese nivel también de apego, ¿no?, a lo que nos vamos refiriendo. La competencia deportiva se vuelve entonces una actividad social que más ampliamente busca justificar y esconder las aberrantes diferencias más bien en producción, consumo y el disfrute de bienes existentes entre las naciones y entre las clases sociales. Hasta ahora es muy claro, ¿no?, quiénes ganan los torneos mundiales, quiénes ganan las competencias más importantes del deporte, pues siguen siendo los países que tienen más recursos económicos, que han adquirido a lo largo de la historia con procesos justos o injustos, como lo queramos ver, pero son ellos los ganadores, ¿no? Es difícil decir que, y por ejemplo, en la próxima Copa Mundial, una selección africana o una selección asiática, no solo por el nivel de competencia, sino también por la cantidad de recursos que pueden invertir, sean los protagonistas y sean los ganadores de un hecho más grande, de un hecho, de una competencia importante a nivel de deporte. Entonces, todo esto sirve y sigue demostrando cómo el deporte moderno, con esta sociedad capitalista en la que vivimos, nos sigue expresando de esa función ideológica de diferenciarnos entre las naciones poderosas y las que tienen menos poder, los desarrollados y subdesarrollados, estos conceptos que han surgido de la historia. Hemos intentado entonces demostrar el carácter social, histórico y de clase del fenómeno deportivo, acudiendo a un estudio comparativo en las dos sociedades donde ha existido, el esclavismo y el capitalismo industrial. En ambos casos, el deporte siempre fue una competencia que tenía como objetivo designar un campeón o un ganador, pero en el capitalismo la diferencia está en que alcanzar o implantar una marca o un récord es tanto o más importante que la designación del campeón. Más que ganar, lo que interesa es cuánto se gana y cuánto gano yo como deportista. No solo quiero ser campeón mundial, sino también quiero algo para mí, ser el máximo goleador, el jugador que más minutos ha jugado en la historia de las Copas del Mundo, el récord de asistencias. Entonces todo se va rigiendo a través de eso, ¿no?, a través de eficiencia en el acto deportivo. También es muy diferente la significación social y la institucionalidad deportiva porque basta mencionar que en el esclavismo, el llamado deporte antiguo, se circunscribía a los Juegos Olímpicos, mientras que en el capitalismo es común que este deporte moderno, los Juegos Olímpicos sí tienen su espacio, pero son solo un componente muy importante de una cadena de competencias que están alrededor, que están al lado, entre ellos campeonatos mundiales de fútbol, de atletismo, de baloncesto, la Fórmula 1 para el automovilismo, los abiertos de tenis, los invitacionales de atletismo, los tours de ciclismo, los campeonatos mundiales interclubes profesionales. Entonces, ya no tenemos solo Juegos Olímpicos como en el deporte antiguo, sino tenemos más competencias, más espacios donde demostrar la fuerza y ese poder que nos puede dar el deporte. Con todos estos antecedentes, entonces podemos encontrar respuestas a la casi nula participación de los grupos políticos y sociales, ¿no? Pero antes de ir con eso, cómo se fueron inmiscuyendo, pues hay que decir que precisamente al tener tantos espacios, tantos organismos deportivos, tantas competencias, pues se hace más difícil que todos podamos tener una opinión o una participación sobre los mismos. Vamos a profundizar esto en nuestro siguiente bloque, pero antes vamos a realizar nuestro segmento de relatos deportivos y venimos con la recta final de nuestra programación. Tejada, largo el esférico, perfecto, escuchábamos el relato del gol de Román Torres. Con esta anotación, Panamá remontaba y vencía 2-1 a Costa Rica por la última fecha de las eliminatorias en CONCACAF y clasificaba a su primer mundial, ¿no? Escuchábamos también el relato de la parte final. Por primera vez el país panameño estará presente en la Copa del Mundo en Rusia 2018, que está a pocos meses de iniciar también. Para concluir con nuestra programación, como decíamos, el gran tema es: ¿participan o no los movimientos sociales o políticos dentro del deporte? Y creemos, desde parte del ritual, que no ha habido mucha participación. No ha sido muy cuestionado el deporte, precisamente por lo que mencionábamos en el bloque anterior, en la recta final, ¿no? Cómo ese deporte precisamente se ha blindado, se ha hecho más fuerte que nunca y ha tenido ciertas ventajas, ¿no? De que no puede ser intervenido, no puede ser analizado por diferentes estamentos. Pero entre algunas razones que creemos no hay o no hay mucha presión en los movimientos sociales y políticos, está precisamente el desconocimiento del deporte. Mucha gente lo toma y lo sigue viendo al deporte, como decíamos antes, ¿no? Como el simple juego, como la simple actividad, como que sí, cierta gente se reunió y formó una asociación, pero no nos importa, ¿no? Cuando en realidad el deporte, como decimos, dentro de toda la historia de la humanidad, ese movimiento simple ha servido para expresar cómo vive y cómo se desarrolla cada una de las sociedades. es un desconocimiento que quizá proviene de la falta de transparencia de algunos organismos, de la falta de diafanidad, de igualdad y de fraternidad con la que se manejan ciertas instituciones y sobre todo asociaciones deportivas. ¿Cómo se presenta, cómo se da esa idea de la institución deportiva ante una población? ¿Quién la recibe y asume llena de virtudes humanas más sublimes? Siempre decimos, ¿no?, que el fútbol se ve lo mejor de nosotros y que en una final cuando alguien llora es porque es humano, y siempre hablamos de esos valores también, pero no vemos el lado negativo, no nos fijamos en todas esas cuestiones que también están intrínsecas en el deporte. Además, la manera como se expone la institución deportiva ante la academia universitaria, presentándose únicamente como posible ser estudiada científicamente desde los puntos de vista estadísticos, resultados de competencias, comparaciones de resultados y de forma técnico-operativa, destrezas, habilidades táctica y estrategia en las competencias. Entonces, estas presentaciones también apuntaladas y difundidas por los medios de comunicación. No se busca un estudio diferente del deporte. Todo es quién ganó, quién jugó, cuántos puntos hizo, cuánto tiempo marcó, pero no se analiza todo lo que está alrededor de la actividad deportiva. Institución deportiva, también hay que decir, casi ha aniquilado social y académicamente cualquier debate conceptual sobre el deporte. Ha reducido a su mínima expresión cualquier discusión que vaya más allá de las consideraciones estadísticas y técnicas operativas. Académicamente se maneja, científicamente se acepta como válido y socialmente es reconocido que toda actividad que involucra el esfuerzo físico realizado con fines diversos, salud, educación, recreación, y donde también se establecen o no comparaciones de cualquier naturaleza entre los participantes, es deporte, teniendo siempre como referencia conceptual de contenido el ganar para medir la capacidad de los que intervienen dentro de una actividad. Por eso asistimos a un amplio uso de conceptos como deportes para todos, deporte recreativo, el deporte penitenciario, el deporte masivo, el deporte participativo, el escolar, el deporte para la tercera edad. Al momento de dividir, dice este estudio de la Universidad de Zulia, pues vamos perdiendo el enfoque de a dónde debe estar dirigido precisamente el deporte. Estos conceptos sin autonomía, dice este estudio, sin dinámica propia, porque la lógica y sentido de su contenido viene dado por la referencia obligada que hacen al ganar sí o sí la acumulación de trofeos y de medallas. Para finalizar, hay que mencionar que el espectáculo deportivo se ha convertido en una importante alternativa, socialmente reconocida y valorada positivamente, para canalizar el tiempo. El tiempo libre, todo, sobre todo, ¿no?, el ocio de una población, y dentro de esta sociedad cada vez más globalizada y transnacionalizada. Es uno de los fenómenos donde mejor se expresa la llamada cultura de masas. Esa creciente institucionalización del deporte, pues precisamente nos ha llevado a tener un escenario masivo de canalización del tiempo libre, que se explica porque es la única actividad social que concentra la atención mundial de forma simultánea en determinados periodos. La final de la Copa Mundial de Fútbol, que tiene millones de espectadores en el mundo entero. Entonces, esto logra concatenar perfectamente con el denominado fenómeno deportivo de la sencillez con la máxima complejidad. El acto competitivo y el espectáculo deportivo es manejado y difundido masivamente por los medios de comunicación. Se extiende de forma intensa y se hace muy simple de comprender por cualquier persona que al apropiarse se convierte en un espectador. La sencillez para entenderlo, pues, unido con la identificación con la camiseta, el equipo, el deportista, el país o el continente, y con el código lingüístico deportivo, los gestos, las señales y los signos, pues han creado un enganche del espectador con el deporte. Es extremadamente fácil aprender el espectáculo deportivo y convertirse en un espectador, pero es más difícil cuestionarlo y hablar de ello. Y cuando se cuestiona, pues hemos llegado ya a tal punto del fanatismo que hoy todo lo vemos mal, todo lo vemos como un ataque hacia mi equipo, hacia mi torneo, hacia mi país, hacia mi federación. Y también por eso esta Universidad de Zulia que citamos el día de hoy, este estudio, lleva a la determinación precisamente de que los movimientos sociales han optado por alejarse del análisis y de inmiscuirse y participar en la crítica de todo lo que alrededor de las federaciones deportivas se realiza. El deporte ha sido también organizado sobre todo para diferentes sectores, para diferentes intereses, y eso también ha sido beneficioso, pero también ha sido perjudicial, porque como decíamos, ¿no?, muchos intentan decir algo, intentan analizarlo, pero ven que resulta una lucha más difícil, una lucha más compleja, y prefieren irse alejando que seguir criticando. Está bien, está mal no participar. Estaremos leyendo sus mensajes, sus comentarios en nuestras redes sociales y las estaremos compartiendo con ustedes en el próximo programa. De esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa. Queremos invitarles desde el próximo día lunes, empezamos con nuestro especial de la historia de los mundiales. Vamos a tener, sí, vamos a hablar de este máximo evento, ¿no?, del fútbol mundial, de la Copa de Selecciones de la FIFA, pero lo vamos a hacer a nuestro estilo, analizando siempre la coyuntura política de las diferentes épocas en las que se realizaron las competencias, qué hubo detrás de todos esos mundiales, qué hubo, por ejemplo, en el Mundial de 1978, la participación del fascismo. Entonces vamos a estar analizando todo eso desde la próxima semana en nuestro especial de la historia de los mundiales que estaremos iniciando el próximo día lunes. Les dejamos con un tema de Los Rodríguez y nos despedimos. Mi nombre es Jonathan Arias y esto ha sido todo en el Ritual Deportivo. Conmigo hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.